El autobús de la Ribera. Información de nuestros pueblos en la programación local de Radio Tudela. Todos los pueblos de la Ribera tendrán parada. Conócelos más de cerca. El autobús de la Ribera en Radio Tudela. Y cómo nos gusta sacar el autobús a dar vueltas por la Ribera. Si ayer estábamos en Ablitas, hoy nos vamos hasta Ribaforada para que su alcalde nos hable de esas terceras jornadas saludables que se están celebrando ya desde ayer hasta el próximo 23 de abril. Jesús Mari Rodríguez, yo creo que, bueno, uno de los titulares, ¿no? La primera riqueza es la salud, Jesús Mari. Pues sí, la salud es importante, ¿no? Y a mí ayer en la presentación de las jornadas saludables decía, y me gusta decir muchas veces, la definición que hace la Organización Mundial de la Salud, ¿no? De la salud, ¿no? Que muchas veces nos parece que salud es el estar bien, ¿no? El no estar enfermo. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud dice que salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, ¿no? Y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Entonces, de ahí la importancia, ¿no? De tener una vida saludable, de estar sano, de estar feliz y estar contento, ¿no? Que al final yo creo que es importante para nosotros. ¿Qué inversión se destina a estas jornadas, alcalde de Ribaforada, Jesús Mayre Rodríguez? Pues mira, hay que decir que la verdad es que son unas jornadas que no tienen un alto coste económico, ¿no? Al final, bueno, tenemos la colaboración de muchas entidades que colaboran con nosotros. Decir que aquí, pues, el Ayuntamiento de Ribaforada que organiza, pero que también organiza junto a nosotros el centro médico, ¿no? Es importante. Y han sido un poco los promotores de estas primeras jornadas, pues fueron el centro médico y siguen implicados en esta organización. Y son ellos un poco los que se encargan de preparar estas diferentes charlas, ¿no? Y al final también pues colaboran con nosotros los monitores del Consejo Municipal de Deporte, el gimnasio, el centro de día. O sea, al final, bueno, el presupuesto, podemos estar hablando de un presupuesto muy pequeño, pues igual no llega a 1.000 euros, ¿no? El presupuesto de estas jornadas saludables. Con 1.000 euros, fíjense, hasta el próximo 23 de abril se han realizado actividades. Hablamos que ayer era la presentación en el Día Mundial del Parkinson. Hemos escuchado una actividad que no solo afecta a personas mayores, como bien escuchábamos en el informativo, también son personas de 30 años las que en este momento también se están viendo afectadas a estas infecciones. Hoy ya se han realizado por la mañana actividades de dinamismo, actividades físicas, y por la tarde un taller de concentración total, el Mindfulness. Pues sí, para nosotros es importante en estas jornadas saludables el combinar un poco lo que es las charlas y diferentes talleres sobre la salud o sobre enfermedades, con también algo que nos parece muy importante, te comentaba antes, el tema del ejercicio físico, ¿no? Al final yo creo que también, aparte de una dieta equilibrada, de la ausencia de enfermedades, es importante también para estar sanos el tema del ejercicio. Entonces, todas las mañanas, durante estas dos semanas que duran las jornadas, tenemos pues diferentes actividades para hacer. Pues hoy, por ejemplo, teníamos zumba por la mañana, mañana tenemos gimnasia para la tercera edad, todos los días tenemos una actividad en el gimnasio también especialmente dirigida sobre todo a la gente de más de 55 años, ¿no? Que parece que quizás el gimnasio pues tenga que ir dirigido a personas jóvenes, ¿no? Sin embargo, también está demostrado, y ahora los médicos algo que recomiendan mucho, el también que las personas mayores hagan ejercicio físico, ¿no? Ejercicio de potencia física, ¿no? Y no solamente pues el caminar, ¿no? Sino también que hagan ejercicio de potencia física, que les viene muy bien para seguir valiéndose por sí mismos, para mantener pues el equilibrio, para tener fuerza suficiente para hacer una vida normal, ¿no? Entonces, nos gusta combinar en estas jornadas pues el tema de charlas que pueden ser interesantes y que nos pueden dar ciertas pautas, ¿no? Para ciertas enfermedades que podemos tener nosotros o algún familiar, alguna persona cercana, y también pues un poco el cuidarte a ti mismo, ¿no? Con pautas sobre alimentación, con pautas sobre ejercicio físico, y combinando un poco esos factores, pues al final el tener unas pautas que nos ayuden a llevar una vida más saludable, ¿no? Que es un poco el objetivo de estas jornadas. Como está indicando, y además vital, Goyo Ladrón del Centro Termolúdico también lo informa, en varias ocasiones lo ha dicho, que sí que es muy interesante el salir a caminar, el no quedarse en el sofá, ¿no? Por determinarlo de alguna forma, o en la silla, pero sí que el tema del esfuerzo, ¿no? De hacer actividades de esfuerzo, que no es comparable el esfuerzo que puede hacer un joven de 20 años como si lo puede hacer una persona de 50 años, pero al final es esfuerzo de la misma forma, y que es muy importante para que el músculo no decaiga. Efectivamente, al final, como tú decías, la actividad física hay que orientarla pues a la persona y a la edad de la persona, ¿no? Obviamente no es el mismo tipo de ejercicio que puede hacer una persona de 30 años que una persona de 65 años, ¿no? Pero sí que un poco se destaca un poco la importancia de estar activo físicamente, ¿no? Tener una fuerza suficiente como para poder pues seguir una actividad que nos parece que es muy cotidiana, como levantarte de la silla o del sofá, que al final pues también requiere de cierto esfuerzo, y como dices, si el músculo al final se reblandece y no tiene esa fuerza, pues al final son actividades diarias y cotidianas, pero que nos va a costar más hacer, ¿no? Entonces, bueno, el gimnasio puede ser interesante pues para reactivar esa masa muscular de las personas que poco a poco y con la edad, pues al final todos perdemos. Entonces, es muy interesante el reactivar, ¿no?, esa masa muscular. ¿Pueden ir cualquier tipo de persona a estas jornadas? ¿Hay que inscribirse? ¿Qué necesitan para poder acudir? Todas las charlas son totalmente gratuitas, sin inscripción previa, y cualquiera que esté interesado en una charla concreta pues puede asistir. Se realizan todas en la Casa de Cultura de Riaforada, y bueno, en internet está la programación disponible, en la página web del Ayuntamiento y en el Facebook del Ayuntamiento, y bueno, pueden consultar un poco la programación y en la charla que estén interesados pueden acudir, como te digo, sin inscripción previa y sin pagar ninguna entrada, ¿no? Son charlas gratuitas y que yo creo que pueden ser interesantes. Por ejemplo, la de hoy, como decíamos, de Mindfulness, mañana miércoles Body Combat, es otra de las cuestiones que se va a hablar, de la obesidad infantil. El jueves también algo que vemos interesante y que destacamos, bienestar emocional de nuestros hijos e hijas, durante toda esta semana, como bien está indicando el alcalde de Riaforada, actividades por la mañana, actividades físicas para la tercera edad, y el sábado también Zumba Familiar Intergeneracional. La próxima semana también tenemos actividades desde el lunes hasta el próximo sábado. Y en fin, que no sé si quieres destacar algo más que se nos haya quedado en el tintero, porque todos los días lo vamos a seguir diciendo en la agenda, pero algo que quieras destacar de estas jornadas que no hayamos compartido con la audiencia, alcalde de Riaforada. De la semana que viene hay dos charlas que me parece que son interesantes. Una es la del martes 19, que es el testamento vital, que es algo sobre lo que pues en Navarra quizá no se ha hablado mucho y no se ha profundizado mucho en el tema del testamento vital, que consiste un poco en saber que pues cómo funciona el tema de respetar la voluntad del paciente o del enfermo cuando pierde un poco la capacidad de decidir, ¿no? Que si la persona ha decidido y ha hecho un testamento vital para que en un momento dado pues ella quiera que la desconecte una máquina, pues que la gente conozca un poco pues cómo está todo eso regulado, cómo está legislado y cómo lo puede hacer, ¿no? Entonces, es un tema que quizá en otras comunidades está más extendido, pero aquí en Navarra pues todavía no, y yo creo que es una charla muy interesante. Y también el viernes 22 tenemos un taller de memoria que yo creo que también, pues bueno, es muy interesante también para las personas cuando llegamos a cierta edad, que bueno, el ejercitar no solamente el cuerpo, sino también la mente, nos permite estar activos y ir ejercitando la mente, que es importante también para llevar una vida normal, ¿no? Y por último, el sábado 23 tenemos una marcha que iremos hasta el Bocal y después haremos una visita guiada al Bocal, que yo creo que también pues es muy interesante, y a la que invito a todo el que esté interesado en participar, pues bueno, que acuda, como hemos dicho antes, gratuitamente, la entrada es libre y no hace falta inscripción previa, así que se anime la gente, como digo, a estas charlas que parecían interesantes y al tema de la marcha del día 23. Será sábado 23 de abril sino el que viene, y es que como estamos indicando, del 11 al 23 de abril se están celebrando estas jornadas saludables en Riaforada, actividades por la mañana y por la tarde, todas ellas gratuitas, así que ya saben, si quieren acercarse al mundo de la salud, pues yo creo que pueden aprender y mucho. Son dos semanas al año en las que cucáis ese ojo a todas las actividades que se están celebrando. Además, está colaborando el Centro de Salud, el Centro de Día y el Pacto de Conciliación para personas que pues tengan que conciliarlo. Y por nuestra parte, pues aprovechamos también por esas actividades Platea, que dentro del ciclo de teatros, que yo creo que hay que dar la enhorabuena a la Concejalía de Cultura, al Ayuntamiento de Riaforada, por ser uno de los teatros escogidos en toda España, actividades que se van a poder ver y que este próximo sábado, este próximo domingo, pues son actividades de primer nivel que van a venir al Teatro de Riaforada, alcalde de Jesús Mari Rodríguez. Pues sí, al final, bueno, este año decidimos cursar la solicitud de participar en el programa Platea. El programa Platea es un programa a nivel estatal que puso en marcha la Federación Española de Municipios y Provincias junto con el Departamento de Cultura, el INAIM, y es un programa en el que están escritas, han aprobado la entrada de 155 espacios escénicos en toda España, ¿no? Aquí en Navarra hay seis entidades locales, Pamplona, Tudela, Noain, Cizur, Alsasua y Riaforada, que participan en el programa Platea, que han sido admitidos en este programa Platea, y yo creo que es una noticia pues muy importante, ¿no? Al final nos permite el estar dentro de este programa y tener acceso a la subvención con la que nos da el Ministerio de Cultura, de poder traer pues yo creo que espectáculos de primer nivel, ¿no? Como has dicho, ya este domingo arrancamos con un espectáculo de danza que ha sido premiado en los últimos años en la Feria FETEN para público infantil y diversos galardones más a nivel de danza, pero es una obra impresionante que yo creo que todos podrán disfrutar, porque aunque va dirigida un poco a público infantil, al final, bueno, yo creo que también puede dirigir a público familiar, con lo cual yo creo que no se la deben de perder. Y después, en el último trimestre del año, tenemos también tres actuaciones, pues yo creo que importantes, y que, bueno, que al final nos va a permitir que no solamente la gente de Riazuela pueda disfrutar de estas actuaciones, sino que toda la gente de la Ribera, pues al final pueda disfrutar de estas actividades que hasta ahora solamente se podía hacer en el Teatro Gastambide de Tudela, ¿no? Entonces ahora también va a ser Riazuela dentro de este programa Platea, y van a poder disfrutar una programación que yo creo que es novedosa e importante. Nos alegra y mucho. El escenario cultural sale a la palestra tanto en Tudela como en Riaforada, con todo lo que está hablando el alcalde de Riaforada de esas organizaciones acerca de poder tener en escena estos espectáculos. Y para finalizar el viaje en el autobús de la Ribera, siempre nos gusta hablar de economía, saber los datos del Ayuntamiento de Riaforada. ¿Qué datos nos puede ofertar? ¿Tasa de desempleo? ¿Cómo está la deuda del Ayuntamiento? Jesús Mari. Bueno, a nivel de desempleo, pues bueno, yo creo que en las últimas semanas hemos asistido también con preocupación, ¿no? Pues a unos datos que ya, bueno, yo creo que todos los que residimos en la Ribera los vamos conociendo poco a poco, ¿no? Que es que la diferencia que hay entre la tasa de desempleo de la Ribera al resto de comarcas de Navarra, ¿no? Y es un dato preocupante que en lugar de ir recortándose, pues parece que con el tiempo y conforme avanzamos en el tiempo va aumentando, ¿no? Vemos que realmente no estamos siendo capaces de poner soluciones a este problema, ¿no? El problema del desempleo, que yo creo que en este momento es el mayor problema que tiene la Ribera, ¿no? Hace años que lo sufrimos y no somos capaces de acotar, de ver dónde está el problema o de ver cómo poner solución, ¿no? Entonces, es un tema que está ahí, que está en el tejado y que es un tema que entre todos tenemos que pelearnos por eso y sacarlo adelante, ¿no? A nivel de ayuntamiento, pues bueno, estamos preparando el cierre de cuentas ahora mismo. A nivel de deuda, pues bueno, Riazuela es un ayuntamiento que, como yo he dicho siempre, pues hemos pasado épocas en las que teníamos una deuda importante. Ahora, gracias al esfuerzo de estos últimos años, pues se ha reducido, ¿no? Ahora mismo la deuda está en unos 2.200.000 euros, ¿no? Que, bueno, puede parecer elevada o puede parecer baja, ¿no? Depende de con qué ayuntamiento la compares, ¿no? Pero bueno, Riazuela, yo siempre lo he dicho, ¿no? Riazuela es un ayuntamiento con pocos recursos, no tiene comunal, como otros ayuntamientos que pueden generar una cantidad de ingresos, no es congozante de Bardenas, que también se recibe unos ingresos, en este caso Riazuela no es congozante, pues no los tiene. No tenemos grandes empresas, con lo cual, bueno, poco a poco vamos tirando con lo que tenemos y con eso más o menos, pues hasta ahora hemos ido funcionando, ¿no? Yo creo que a nivel de servicios, pues ofrecemos una gran cantidad de servicios que no tienen nada que envidiar a ningún otro municipio de la Ribera. A nivel de deuda, pues está controlada, la vamos pagando y con suficiente suficiencia, ¿no? Y bueno, y yo creo que vamos a esperar un poco este cierre de cuentas de este año 2015, que nos va a dar idea un poco pues de la disponibilidad económica de ese remanente que tendrá el ayuntamiento pues para cometer inversiones en un corto plazo de tiempo, ¿no? Yo creo que ahora, bueno, pues quizá también ha llegado el momento de empezar a hacer inversiones que sean necesarias para el municipio y que ayuden un poco también a reactivar un poco la economía local, ¿no? Entonces, yo creo que bueno, el cierre de cuentas que tendremos en cuestión de 15 días, pues vamos a tener una buena noticia también de un cierre de cuentas con un remanente alto, que nos va a permitir pues acometer unas inversiones que son necesarias en el ámbito de Riazuela y que también ayudan un poquito a reactivar la economía del municipio. Jesús Mari Rodríguez, alcalde de Riaforada, ¿ha disfrutado del paseo en el autobús? Pues sí, como siempre muy agradable el paseo en el autobús y como siempre un placer poder recorrer la Ribera en tu compañía y en este autobús, ¿no? Yo creo que la Ribera merece la pena estar, la Ribera es una zona que merece la pena venir y verla y pasear en autobús o en coche o a pie, ¿no? Entonces siempre es un placer pasear en la Ribera y más en vuestra compañía. Gracias, alcalde de Riaforada, Jesús Mari Rodríguez. Gracias a vosotros, Paul. El autobús de la Ribera, información de nuestros pueblos en la programación local de Radio Tudela. Todos los pueblos de la Ribera tendrán parada. Conócelos más de cerca. El autobús de la Ribera en Radio Tudela. Servicios informativos. El rey Felipe